con el juez en los controles. Strictly son shit, con la rap en la loma. ¿Qué sucede? Es porque sucede. Rap en la loma. En la loma. Representando el rap, ja, el rap del barrio, las casitas, 17. Puedo decir que los segundos sean valiosos, que estamos aquí sin saber por qué o hasta cuándo, y que nos volvimos vanidosos. Y mientras tanto la vida enfrente se está pasando, bajando una escalera. Siempre pongo el mismo tema en mis audífonos. Ya sin pulmones no hay oxígeno. Otro mamífero, efímero pensamiento, efímera sensación. Otra canción del canzón que compone. Rap, ratones y quito todo lo que se interpone y lo que me indispone. Sale con par de plones, mis mayores bendiciones por mis malas decisiones. Palabras hay tantas como formas de decirlas, y si salen de su boca ya le toca asumirlas. Para que dolores y canciones llenas de quejas, no hay amor más sabio y sincero que el de mi vieja. No he aprendido a manejar, soy excelente pasajero. Amigos falsos hay muchos, más existen verdaderos. Y eso es cierto, a nadie nunca nada he de negar. Más los sinceros con mis dedos podría contar, y sobran un par, y afuera sobran otros. Cambiaron corazones, pero no cambiaron rostros. Escritor de una historia que otros tantos han tachado. Aunque tengo tres trabajos, me llaman desocupado. Y ese rap con el que crecí, le represento. Que no se baila y se canta sin efectos. Perfecto para mí, imperfecto para cientos. Perfecto para los fumones con los que me siento. Y me siento libre, el Red Code a nadie se la rinde. Es mi orgullo haber nacido en el barrio más humilde. Libre como mis composiciones, libre y lejos de sus malas intenciones. Hoy aquí, mañana ya, casi nada me apego. Como perro ciego, con las paredes me pego. Del suelo despego, y por mi suerte ya ni ruego. Y para qué rogar, si oraciones nadie responde. ¿Dónde está la luz? Vamos, dime si se esconde. Yo me pregunto dónde, y el doble de veces que me caiga me levanto. Y si me callan, el doble de duro les canto. Mientras llega otro día para estresarnos, queda un segundo y podemos relajarnos. Pues son muchos rayes, muchas cruces y nos pesan. Y yo hoy brindo por esas que, mientras llega otro día para estresarnos, queda un segundo y podemos relajarnos. Pues son muchos rayes, muchas cruces y nos pesan. Negro, hoy brindo por esas que,